Nueve lunas pasarán, junto a ellas esperarás el regalo más hermoso que la vida te dará. Son cosas lindas de la vida, purito sentimiento. Esa panza crecerá, paso a paso crecerá, y así esperarán, ya la luz pronto vendrá. Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará, y la luz despacito crecerá, cuántas cosas hermosas vivirás. Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará, cuántas veces a grito le dirás: te quiero. Cuando llegue ahí estará para darle tanto amor. Ese niño bonito llegará, y la luz despacito crecerá, cuántas cosas hermosas vivirás. Y al fin en tus brazos estará, ese niño bonito llegará, cuántas veces a grito le dirás.